sos? Sofía Solórzano, del Colegio Santa Catalina. Contame, ¿qué es esto? ¿Cómo se han organizado? ¿Por qué esto no hay en la plaza? Bueno, nosotros nos hemos organizado a través de una agrupación que se llama Jóvenes Autoconvocados por el Derecho a Votar, que es una agrupación heterogénea que nuclea chicos de diferentes colegios y escuelas públicas de Tucumán, que reclaman el derecho a voto, que es el reclamo que tenemos, es un grupo heterogéneo con diferentes posturas en lo político, en lo social, apartidario además, y que lo que buscamos es reclamar por el derecho a votar de los jóvenes de 16 y 17 años. Un derecho que hace unos meses, bueno, se vino como a cancelar por una medida que ha interpuesto el partido del PRO. Contame cómo ha sido un poco, o cuáles ven ustedes de la organización, que han sido los avances que han podido conseguir los jóvenes con esta ampliación de derechos y qué es lo que les están quitando ahora. Bueno, nosotros creemos que los jóvenes a partir de este derecho tienen la posibilidad de poder participar directamente y ser ciudadanos plenos, pudiendo ejercer el derecho a votar y pudiendo elegir sobre el futuro y el presente de lo que quieren de su país, porque siempre dicen, no, los jóvenes son el futuro, y nosotros decimos, no, los jóvenes somos el presente también, y hoy estamos acá, venimos a reclamar este derecho porque para nosotros es muy importante que los jóvenes sigamos vigentes acá. Siempre nos subestiman diciendo, no, los jóvenes no tienen edad, no tienen capacidad. Nosotros no lo creemos así, que la edad de una persona no determina su madurez, y además recalcando siempre de que el voto es optativo, no es obligatorio, así que quienes desean no ir a votar pueden no hacerlo, pero no entendemos por qué la necesidad de que los que sí desean hacerlo no puedan acudir a las urnas. ¿Cuál es la invitación que les haces a los jóvenes de 16, 17 años de Tucumán para que se sumen también a esta lucha? Y bueno, lo principal es que la sociedad y algunos adultos estigmatizan mucho a los jóvenes, que nos dicen que somos incapaces, que dicen que somos inútiles, que no podemos opinar de política, y que no es así, que todos tenemos la posibilidad de opinar de política, que somos ciudadanos y que también formamos parte de este país, que tenemos derecho a poder seguir influyendo sobre la política, y que sigan haciendo política no necesariamente partidaria, porque, repito, estar en un centro de estudiantes, en una ONG, no es hacer política igualmente, así que seguir incluyéndonos en causas que puedan favorecer al bienestar de la comunidad en general. ¿Algo más que quieras agregar, Sofi? No, nada más, muchas gracias. Gracias.